supe que andaba como a 20,000 metros de altura. Por poquito que pierdo la vida, compadre. Esa fue mi mejor aventura. Por la suerte caí entre los brazos de una linda y hermosa criatura. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast PR. Un episodio, pues, triste para nosotros porque, bueno, ya todos sabemos el resultado del partido de ida. Y lo estaremos hablando, tanto Taker, que está aquí, como Murdoch, que lo rescatamos de la feria de Aguascalientes, que quería quedar, pero no lo tiene que ser responsable. Y bueno, saludo a mis compañeros. ¿Cómo estás, Murdoch, primero? Pues, un poco afónico todavía de la experiencia del estadio, pero bueno, ¿qué te digo? Bienvenidos todos, ahí platicaremos. Y Taker, ¿cómo estás? Pues dolido, así como bien indica la canción de entrada, ¿no? Creo que todos estamos así, pero faltan 90 minutos y pues, estamos vivos todavía. Gracias a nuestro ídolo, Tony Gorosito. Gracias a Gorogol. Siempre creímos en ti, Gorogol. Gorogol. No, bueno, el programa pasado dijimos, ¿no? Imagínense que entren y sea el héroe. Ok, se perdió el partido, pero después del partido, pues, Gorosito es el héroe, ¿no? Nos dio vida cuando ya estábamos muertos. Más muertos que todo el torneo. Sí, ya estaba... Estaba muy difícil. Ese gol realmente regresó al Necaxa a una esperanza ahí en el Banorte, que de todas maneras luce muy complicado, pero digo, ya es un resultado un tanto normal el que se trata de, o tratará de buscar Necaxa, ¿no? Murdo, que estuvo en el estadio y tiene las impresiones, obviamente, de las gradas y de todo ahí en Aguascalientes, así que él puede empezar a decirnos cómo vivió el partido. Híjoles, pues la gente respondió ante el llamado a la afición. Como habíamos platicado en el programa pasado, la feria le viene bien a las entradas, y sumado a la liguilla, obviamente, le viene bien a las entradas del Estadio Victoria. Entonces sí había mucha gente con camiseta de Necaxa. Por ahí, bueno, lo de siempre, te encuentras a los que... a gente que nunca ves en el estadio, pero sí en otros lados, ¿no? Entonces, por lo pronto, creo que la afición se mostró, empezó muy animada, las porras se unieron en un solo bloque y entonces eso también le ayudó a darle un poco más de presencia. Se sintieron cuando aparecieron. Sin embargo, creo que el único que le faltó así como presencia en el estadio fue al equipo, ¿no? A la mera hora, un primer tiempo muy cerrado, donde Necaxa poco intentó. Sorprendió de entrada ver que en el roster no estaba por ningún lado Víctor Lojero, y bueno, había que confiar en que los que entraran supieran darle forma. Finalmente creo que Fuentes hace un cambio, en mi particular punto de vista, que lo entiendo, pero al final de cuentas pues esta vez no le salió, ¿no? La incursión de Abraham Riestra como lateral derecho, por ahí se los comieron la defensa, fueron un par de desatenciones, como dice, ya escucharemos a Fuentes como lo dice en la rueda de prensa, un par de desatenciones, que estaba muy claro el sistema del ataque de Dorados con esa pareja de Nurse y Rodrigo Prieto, y sin embargo pues así se las aplicaron. Por ahí falló también, me parece, la contención en la figura de gente como Michel García y Lucho Pérez, que no hicieron por ahí los recorridos necesarios para cubrir a los arribos de los mediocampistas, que finalmente terminaron por poner a Dorados al frente por 2-0 y ya parecía muy complicado. Creo que el estadio en general estuvimos pues muy pendientes de las acciones y esperanzados de la respuesta, ¿no? Tan es así que cuando finalmente al segundo tiempo cae el gol de Gorosito, la gente se prende, y entonces fueron unos últimos 10 minutos de mucha intensidad, la gente gritando. Fueron hasta esos 10 minutos donde realmente se sintió la localía del Victoria. Entonces, bueno, finalmente la gente sale como aplaudiendo el esfuerzo. Creo que en general está queda clara la situación de que ya se tiene el otro medio boleto. Entonces, por lo pronto se aplaudió al equipo y esperemos que darle buena cara al próximo compromiso allá en Culiacán. Taker, tú que estuviste muy activo en redes sociales. Pues coincido con Murdoch. No, mira, del partido no puedo opinar mucho porque una vez más el maldito horario que pusieron de jugar como nenitas a las 7 de la tarde no me ayuda mucho, pero me llama la atención, ahora que menciona Murdoch lo de Miguel Fuentes en la conferencia de prensa, me llama mucho la atención que destaca lo de Gorosito, ¿no? Digo, realmente, quizá de broma lo decíamos el programa pasado, que podía aparecer Gorosito y marcar, así pasó, lo decíamos, pues sí, así tal cual, como broma. Yo creo que nadie esperaba, primero, que el Ojero no estuviera en la alineación. Me imagino que fue algún problema médico, no sé la verdad, pero el hecho de que no vaya ni a la banca me indicaría eso. Sí. Sí fue eso, ok, perfecto. Sí. También me sorprende que haya iniciado Chaurant en lugar de Isijara, por ejemplo. Yo hubiera pensado que Isijara tendría que haber sido el titular, o al menos así fue en el torneo, ¿no? Pero en la cabeza de nadie estaba el escenario de que Gorosito fuera a la banca, y mucho menos de que ingresara al partido. Y mucho menos de que él fuera a marcar el gol. Entonces, a eso es a lo que iba. Fuentes destaca que responde, ¿no? Tal como en su momento respondió Chaurant, que por ahí marcó un par de goles, y como respondió Rojas el partido pasado. Hoy fue Gorosito el que entró inexplicablemente al campo. Inexplicablemente por la cuestión de que no había tenido actividad, no por otra cosa. Y también responde, ¿no? Entonces, Fuentes sigue teniendo, no sé si esa suerte de que jugadores que parecían estar olvidados, de repente ingresan y responden. Él lo decía, ¿no? Gorosito trabaja como todos y entrena como todos y es parte del equipo. Y sí, o sea, esa actitud, ese manejo que le está dando Fuentes al grupo me parece positivo. Ahora, más allá del manejo de grupo y todo eso, pues lo inmediato es pensar en sacar la serie. Va a ser difícil, pero bueno, es marcar dos goles. Necaxa necesita marcar dos goles. Ya si le anotan, pues sí, necesitará marcar gradualmente conforme los que le anoten, ¿no? Ahora, después de los dos goles ya cualquier desempate es a nuestro favor, pero luce complicado, pero pues tampoco está imposible, tampoco está como para que otra vez empiece toda la hermandad de amarga y a mentar madres y decir que Fuentes, que los jugadores, no, para nada, o sea, no pueden, lo que hemos dicho, no pueden estar por la mañana antes del partido todos bien optimistas y no, que sí, que la final contra el Corre, que no sé qué. Y después del partido estar todos de pesimistas, ¿no? Creo que hay que esperar. Muchos daban por eliminado a Necaxa en la serie contra Mérida después de la ida. Muchos lo dan por eliminado hoy. Pero Necaxa va a la suya, ¿no? O sea, como se siente cómodo, da la impresión de visita. Entonces, de visita y cuando no es favorito. Entonces, hay que esperar, ¿no? Sí, yo también coincido en ese último punto. Se le da más, al menos en Liguilla, se le da más jugar de visitante. Ese estadio nomás no, ¿eh, Murdo? Nomás no, pero bueno. Yo tampoco lo vi, tuve que ir a trabajar, pero lo seguí por Twitter. De hecho, la mitad del concierto lo pasé viendo el Twitter, en lugar de estar viendo ahí que cantaba el tipo. Y yo veía que, o sea, Dorados comenzó ganando, metió el segundo en un periodo muy corto de tiempo, ¿no? Sí. Y ya, a partir de ahí comencé a ver también lo que ponían, y era tarjetas de amonestación para los necaxistas, ataques necaxistas. Vi que estrellaron al poste, creo una, que hubo dos penales no marcados, que no he visto las jugadas, pero bueno, son dos penales. Y qué otra cosa, ya cuando mete el gol Gorosito, dos minutos después, el perrito dispara y hace el portero de Dorados una atajada espectacular, por lo que decía ahí. Entonces, yo la verdad, y no es por menospreciar al rival, que obviamente tiene bastante poder, pero yo lo veo como un equipo de 15 minutos, porque con Alebrijes igual fueron los primeros 10 en su casa y ya. Y luego en el de ida debieron perder como 3-0. O sea, y ahora hace su su partido en 10 minutos, en lo que Necaxa sus distracciones también de esos 10 minutos, y ya, ¿no? Eso es lo que nos tiene contra la pared, pero realmente yo no veo un equipo tan dominante y tan fuerte como al menos yo creía antes del partido, y creo que es muy, o sea, no es tan complicado el hecho de ir a ganar por un marcador de 2-0 allá, ¿no? Obviamente, como dijo ya Taker, a medida que si ellos te anotan, pues vas a tener que hacer más esfuerzo, ¿no? Pero de entrada, pues son dos goles que no se ve o no luce tan difícil como al menos se vio Necaxa, sobre todo en los últimos 15 minutos, ¿no? Que prácticamente tuvo de medio campo para arriba. Efectivamente, de lo de los penales, tampoco he visto las repeticiones así a bote pronto. Son dos jugadas en particular, una donde el Shaggy se cuela hasta la último resquicio del área grande y por ahí al momento de que quiere dar la diagonal matona, se le traba la pierna con un jugador. De hecho, resulta amonestado el Shaggy con esa jugada después de un ratito que se estuvo ahí doliendo. Incluso lo atendieron afuera del campo las asistencias médicas, pero todo el estadio pedíamos el penal en esa jugada. Y luego en un cobro de tiro libre, el balón le pega a la barrera y lo que reclaman los necaxistas, ya me quedó un poco lejos, lo vi de frente, pero sí estaba un poco lejos, que a la hora de girar el cuerpo mete las manos para protegerse el jugador y que ahí es donde le pega el balón a la barrera adentro del área y que pudiera haber sido marcado como penal. El arbitraje estuvo pesado por ahí, incluso Carlitos Hurtado, que entró a los últimos 5 minutos del primer tiempo, o sea, ya viéndose 2-0 abajo, Fuentes manda el cambio antes de terminar el primer tiempo, sale Riestra y entra Carlitos Hurtado, pero pues muy concentrado. Creo que de lo que le conocemos a este jugador morelense es pues las ganas y ese hambre por echarse el equipo al hombro y organizar el ataque, y creo que en esta ocasión lo hizo. Si bien todavía no lo vemos al 100% como lo conocemos en cuanto al toque fino preciso del pase filtrado, creo que sí le vino a dar un cambio de ánimo al equipo, al ataque necaxista. Digo, ya 2-0 abajo pues era obligación, pero sí le metió un poco de cerebro ese que le venía faltando por la ausencia del Ojero. Entonces Carlos Hurtado en una jugada incluso hasta le aplaude el árbitro y se gana la tarjeta de amonestación, porque se sentía medio cargado en el arbitraje, y lo que decía Fuentes, ¿no? O sea, si así fue en la ida, esperaremos a ver qué pasa en Culiacán con los árbitros, a ver si no le pesa el estadio. Y por otro lado, lo que decíamos del Ojero, sí, también lo menciona Fuentes, que se resiente de la lesión que lo había alejado de las canchas durante el torneo regular y que esperaban se recuperara y estuviera al 100% para jugar en el partido de vuelta, y que si no fuera así, pues habría que recurrir otra vez a los jugadores, y ahí es donde entra lo que señalaba Staker, que es un equipo y que todos están para cuando se les necesite, ¿no? Esa fue el mensaje que manda Miguel Fuentes, y por ahí yo me acordaba mientras lo decía de lo que pasó con el Chicharo, ¿no? En estas semanas de Champions, digo, guardando las debidas por proporciones, digo, a escala, pero es cierto que un equipo grande tiene que tener buenas armas ahí a cuando se le necesiten en la reserva, ¿no? Incluso, entonces, bueno, ahora le salió, y de nuevo, pues Gorosito, entre Gorosito y Carlos Hurtado se taladraron a su camino hasta el corazón del área de Dorados, y finalmente tras una serie de rebotes y que los defensas se hicieron pelotas también, Gorosito remata finalmente la pelota, lo manda a las redes, y cierto, es un jugadón que hace de repente en un balón que le queda ahí botando afuera del área al perrito Sánchez, que lo agarra sabroso de volea, curveó el balón, iba así pegada al poste y Fraustro hace un atajadón impresionante que la manda tiro de esquina. Entonces, bueno, Necaxa mereció el empate, pero creo que sí pagó muy caro las desatenciones que tuvieron en el principio del partido. Yo como leí, más bien creo que hasta debió merecer más que el empate, pero bueno, como se dice siempre, esto no es de merecer, sino de hacer los goles, y tampoco podemos echarle la culpa a los penales no marcados. Ahora ya el marcador ya está así, y hay que ir a Sinaloa a dar vuelta, ¿no? Va a ser un partido muy duro, yo veo que va a ser un partido muy duro, ojalá Lojero esté. Yo no sé qué tan relajado va a salir Dorado, sabiendo el marcador que tiene a favor, porque de alguna manera sí se va, yo creo que lo primero que va a pensar es que no le hagan gol, y me llama mucho la atención cómo podrá pararse Dorados en su campo el domingo. Bustos mencionaba que antes no iba, perdón, que había gente todavía importante que no había visto acción, entonces que a lo mejor recuperaban jugadores importantes para ese encuentro, y lo de siempre, que era 90 minutos, que todavía queda una las series están para jugarlas, y que iba a ser un partido difícil porque Necaxa era un buen equipo y a donde se paraba podía ser peligroso, ¿no? Que lo había hecho en Mérida, en la eliminatoria anterior, y que así también había sido campeón en territorio de Coras, ¿no? Entonces, él como que tiene conciencia de lo que puede pasar, entonces, por ahí es donde siento que puede ser la mayor dificultad, que Dorados me parece que no va a estar tan replegado atrás como se pudiera pensar, y que por ahí, al ejercer presión, sería, o sea, viéndolo desde su punto de vista, la mejor opción para ellos, para hacer que transcurra el tiempo y que pudieran incluso ampliar la ventaja. Regresándome un poco al partido de ida y lo que comentaban de los penales, bien dice Alex, ahorita no podemos culpar a los penales o decir que por eso perdimos, ¿no? El arbitraje creo que ha sido, en lo que he visto y lo que he leído, me parece que ha sido mal en los tres partidos de liguilla para Necaxa, ha sido malo en contra de Necaxa, pero por ejemplo, de Fuentes también. Ahora me van a decir que parezco defensor de Fuentes, pero me gustaron las declaraciones que hizo en torno al arbitraje. Él sí menciona que hay dos penales, pero en ningún momento dice que perdieron por culpa de eso, ¿no? O sea, me parece que fue muy responsable en sus declaraciones, porque bien se pudo haber ido por la fácil de decir perdimos por culpa del árbitro, o como muchos hacen, salir y hablar mal del árbitro, insultar al árbitro, ¿no? Entonces Fuentes dijo lo que también comentabas tú hace un momento, Murdoch, ¿no? Que ahora tienen que ir allá, y si el arbitraje había sido malo acá, podían en Sinaloa esperar algo similar o algo peor. Bueno, no con esas palabras, pero fue lo que dio a entender. Entonces me parece que sí es muy responsable la declaración de Miguel Fuentes, porque cualquier otro técnico, después de tres partidos en los que el arbitraje te perjudica, pues hubiera salido haciendo lo que hace la afición contra el técnico, ¿no? Bueno, que en su momento habló Fuentes del arbitraje, ¿no? O sea, que sí. Sí hubo un partido donde se declara abiertamente como perseguido, ¿no? Y que decíamos de la presión que les había dado, que les había hablado de más el árbitro a los jugadores en la cancha y todo esto. Pero después de eso, pues, lo dice bien. El mayor enemigo o rival de Necaxa, pues, es el mismo Necaxa, como también lo hemos dicho aquí, ¿no? En anteriores ocasiones. Ellos tienen la fortaleza, creo, mental para poder sobreponerse a esto. Y bueno, creo que no les quedará de otra, ¿no? Si quieren sacar el campeonato y el pase directo en este mismo torneo. Sí. Oye, Murdoch, ahí en la conferencia de prensa, perdón, Alex, nada más déjame preguntarle esto, Murdoch. Ahí en la conferencia de prensa estuvo Carlos Bustos, dijiste, antes de Miguel Fuentes salió Carlos Bustos, técnico de Dorados. ¿No le preguntaste de pura casualidad si no fue él quien nos aventó el coche esa tarde de miércoles, esa tarde de PMX en el estacionamiento del NES86? La verdad es que le lancé la pregunta, pero se hizo medio pato y se siguió de largo, no contestó, entonces, o sea, bueno, que es posible que sí haya sido él. Por poco y nos lleva a nosotros y a Carlitos Hurtado, ¿no? Pero, o sea, bueno, entonces no contestó. Okay. Alex, perdóname. Pues nada más para pues cerrar con esto. Pues si pasa lo peor, que sería quedar fuera, lo único que esperaríamos es son dos semanas, ¿no? Dos semanas, porque la final ya se juega de semana a semana. Entonces serían jugar 16 y 23, ¿no? En las finales de ascenso, en caso de que, pues nada más para tenerlo en cuenta, ¿no? Porque al parecer, por lo pronto, ahorita estamos en desventaja, entonces, para tenerlo mucho en cuenta. Y reiterar, ¿no? Porque luego confunden a la gente. Si la única manera de que Necaxa no sea local en el partido de vuelta de la final de ascenso es que Corre sea campeón, ¿no? Si el Corre es campeón, entonces cerrará en su casa. Digo, ¿a quién luego te refieres que confunde a la gente, Alex? No, no confunde a la gente. No, está bien. Está como otro que se pone a dibujar que asusta el panteón. Murdoch, ante el público que nos escucha, ante la hermandad, habíamos quedado que te íbamos a dar el guión para que no hicieras cosas así. Pues es que no me dijeron. Es irresponsable de tu parte que lo hagas. primero está la hermandad que se pone a burlarse del San Luis. Y luego tú, Murdoch. O sea, y luego el cartón de Murdoch. Sí. Sí, no, nos salaron. Pinche hermandad. Atorón doble. O sea, si hubiera sido Murdoch nada más, a lo mejor nos meten uno. Pero como los otros ahí andan de habladores, ¿no? Híjole, es que gente. Los otros ya estaban saboreando la final contra el Corre. Se les olvidó que todavía jugábamos nosotros la semi. Ay, pues qué te digo. Pero bueno, ya Murdoch hasta se está durmiendo ahí. Perdón. Son los nervios. Alex, la culpa. Murdoch no fue al estadio. Estaba en un bar en la feria viendo el partido. Ay, la feria de San Marcos. Y, por cierto, antes de pasar a la quiniela, cómo pensamos que va a ser los partidos de vuelta, ¿ya hicimos la reservación o todavía no, Taker? Pues la hice, pero no sé si la vamos a cancelar. No. Después aquí, de la ida, no sé si la vamos a cancelar. Aquí hay fe, muchachos. Es que el lunes hay que pararse temprano. Sí, pero a las 10 ya nos vamos. Para que sepa la hermandad que vamos a ir nuevamente al Rayo Pibil para firmar autógrafos, no crean que haya el partido. Entonces, para que vayan. ¿Quién va a firmar autógrafos, Alex? Pues Murdoch, ¿no? Y sus cartones hay que lleven impresos, algunos cartones. Y ahí que el dueño, el dueño del Rayo Pibil, pues nos dé unas cuantas cervezas y comida gratis, ¿no? Estaría de lujo eso. Pero ¿sí vamos a mantener la reservación? Pues yo digo que sí, a menos que Murdoch ya decida quedarse en la feria de San Marcos. No, yo estoy puesto, vamos a hacer el viaje y no, sí. Para sufrir. Ya le mandé el boleto de avión. sí hemos no de puede, sufrir no puede que nos agarre que no. Juntos, que nos agarre así como, no, o al menos no solitos. Y podamos, fíjense bien, Murdoch en plena feria de San Marcos tiene tanta fe del Necaxa que se va a venir para acá, va a ver el partido, en lugar de ir a Sinaloa va a venir al DF, va a ver el partido de vuelta y se va a regresar a Aguascalientes a ver la final. Lo malo, Alex, lo malo es que Murdoch dice, no me importa la feria de San Marcos, voy al DF para que si vamos a sufrir, suframos todos juntos. Sí. O sea, en vez de que era para que celebremos la remontada, no. Si vamos a sufrir, no, Murdoch. Ah, no, bueno. O sea, durante el partido estaremos sufriendo ya en el resultado. Yo espero que sí. La lograremos librar otra vez. Ahí tengo ahí una cuestión bien difícil porque yo ahorita sí le estoy hinchando bien duro también al Correcaminos porque si pasa y pasa Necaxa a la final, pues para poder estar en Aguascalientes en la de vuelta, porque si es la de ida la que nos toca jugar de locales, pues ya me la perdí. Pero ni modo. No. Dijiste que ahí teníamos casa para el día de la final, Murdoch. Ah, ustedes llegan, ahí me avisan. Nos das la llave, ¿no? Ahí les doy la llave, se pasean, pero a ver. Y nos das las llaves del carro también, ¿no? Por eso, como que no me he querido poner a pensar en eso. Primero hay que llegar, salir vivos de Culiacán y ya, a ver qué pasa. Así será, Murdoch, no pierdas la fe, por favor. Ya te pareces a la hermandad. Y si no, aunque pues sí, vamos a la de ascenso. Ya vamos a la final. ¿Ya tenemos medio boleto o qué? Sí, ya, qué chingas. Digo, Wiggly todos. Ay, es que hice caso a la promoción esa de 2x1 en cervezas ahí en el estadio y creo que sí me pegó esta vez. Oye, pero eso fue ayer, Murdoch. Yo todavía la traigo. Es que como no tomo casi, pues, como que sí. Es efecto retardado. Pero bueno, ¿qué sigue entonces? pues rápidamente vamos a la quiniela, ¿no? En este podcast, Express. Como de rayo. Sí. Pues ya, ¿qué, cómo quedarán ¿ya entonces? ¿Ya tan rápido? Sí, ya. Vamos a quedarnos a cotorrear toda la tarde. No, espérate, que hay que trabajar todavía. Burdock, no seas falso. Pues por eso de vacaciones. Okay. Pero bueno, las semifinales de vuelta entonces, ¿les parece? Pero primero, ¿cómo quedamos en la ida? No, verdad, hasta la que sigue, vamos. Y vámonos. Hasta la que sigue. Semifinales de vuelta, Murdock. Semifinales de vuelta. Bueno, sabemos que San Luis y Correcaminos jugarán el primer partido allá en el Alfonso Lastras. Y que bueno, ya Correcaminos tiene una ventaja de 2-0, pero ahora le toca visitar al líder general. ¿Cómo lo ven? ¿San Luis o Correcaminos? Corre. Corre, por favor, por favor. O sea, ¿te das cuenta de lo que haces, Murdock? Le estás pidiendo de favor al Corre cuando debes pedírselo al Necaxa. Necaxa, por favor. No, bueno, ahorita, es que ahorita no estamos todavía en ese eso partido. Sí, eso es a continuación, Alex. Sí, ok, sí, Mónica dice San Luis y no lo mencionamos el programa pasado porque se nos había olvidado que íbamos a hacer quiniela. Tenemos como invitado esta ronda de semifinales a Ricardo Sales, que como todos saben es el comentarista de Sky Sports, que es el narrador oficial de Necaxa para Sky. Entonces Ricardo Sales nos aceptó la invitación, nos mandó su quiniela y él todavía va con el San Luis, como acaba de decir Murdock, el líder general. Todavía cree que puede San Luis pasar. Bueno. No, bueno, es que en realidad me la dio antes del partido de ida. Quizá eso le juegue en contra, ¿no? Sí, tal vez. Que por cierto, bueno, estuve viendo el partido de ida de de Correcaminos San Luis, donde también Ricardo Sales estuvo narrando las acciones. Y me cayó de gracia que por ahí le comenté que por fin me había tocado escuchar un gol narrado por él. Le dio favorito y lo retuiteó, pero todavía él estando en la transmisión, o sea que un ojo al gato y otro al garabato, muy bien, don Ricardo Sales, que está trabajando y a la vez está con las redes sociales al mismo tiempo, se agradece. Y luego alguien te empezó a trolear, compadre, por ahí vi que te pusieron que ya te compres una tele. Es porque estoy en el estadio, maldita sea. Bueno, ya, vamos pues entonces a la otra semifinal. La de San Luis se juega el sábado a las 7 de la tarde y el domingo a las 8 de la noche estaremos sacando el rosario para ver el Dorados recibiendo en el Estadio Banorte de Culiacán a nuestro querido Necaxa. Los rayos. Necaxa, pues ¿qué nos queda? ¿Por qué, Alex? ¿Por qué? Porque hay fe. Por favor. No, por favor, voy a pedir las cosas por bien, favor. Alex. No, por fe y por favor, las dos. Por favor, sí, hay que pedir las cosas bien, Alex. Por fe y por no favor. No podemos negar nada más exigir. Por fe y por favor, son dos goles, Keiko. Por favor, Tito. Por piedad. Ok. Por piedad. Ok, yo voy a Necaxa, por favor. Por dos. Por tres. Ok. Mónica. Mónica va a Necaxa. Suponemos que también, por favor, entonces le ponemos el por favor también. ¿Y el invitado? Tú también vas, tú vas por piedad, ¿verdad? Dices, sí, por la piedad. Por la y justicia. Ricardo Sales va empate. Ahora, antes de que empiecen a decirle de cosas a Ricardo Sales, ojo, lo dije hace un momento con el otro partido. Envió su quiniela antes de los partidos de ida. Él en la ida había puesto, que ya no la leímos por cierto, él había puesto San Luis y había puesto Necaxa en la ida. Entonces, pues, poniendo Necaxa en la ida y empate en la vuelta, pues, él también confía seguramente en que avanzamos, ¿no? O sea, Taker, que el señor Ricardo Sales, pues, muy invitado y lo apreciamos mucho, pero sí está condenando a hacer una blanqueada espectacular, ¿no? Esperemos. Pues, el San Luis lo puede salvar. Bueno, esperemos que no. Necaxa gana el domingo, entonces le va a molar su quiniela, pero pues, el San Luis todavía puede ser su Murdock. Su Murdock. Enciende su veladora como nosotros también. Encenderemos la nuestra, ¿verdad? Y pues así la quiniela para esta serie de semifinales. Y a esperar a ver qué pasa. Así es. Esperar. ¿Tienen algún comentario? Saludos. Pues yo la verdad no he estado tanto en redes. Yo tengo aquí los saludos, los puedo guardar para. Ajá. Ah, bueno. Entonces los guardamos para el que sigue. No. Los saludos decía que podemos guardarlos, pero sí leer los comentarios es lo que tienes, ¿no? Ah, comentarios del post del episodio 53. Ajá. Que son un par más. Don Hugo Arias nos dice: ya preparado para ver el partido de ida contra Dorados, espero ya saque ventaja de 2 goles. Con todo, apoyar a Necaxa desde Cuautitlán Izcalli, fuerza Rayos. Pues sí, espero que saque ventaja de 2 goles, pero en la vuelta, ¿verdad? Porque eso es lo que se necesita. Luego, Alan Hernández dice: ya deberían regresarse a la Ciudad de México o a Cuautitlán Izcalli. Aquí sí llenamos los estadios. De verdad, si hicieran un estadio en Izcalli, les juro que el apoyo no faltaría y no tendrían que estarles rogando a los de Aguas para que vayan a apoyar. Duele de verdad, pero en fin, algún día regresarán a su casa. Pues no lo creo, señor Alan Hernández, pero bueno, creo que en esta ocasión hubo buena entrada. Incluso, bueno, no sé, ya sería cuestión de otro tema, pero 12.000 personas para ver a Necaxa en Liga de Ascenso me parece un buen número. En esta temporada creo que se aumentaron las taquillas en general, me parece, así a falta de ver los números fríos. Pero bueno, en primera división será diferente, yo espero. Ese tema ya, nosotros ya superamos ese trauma, ya debería superarlo todo. Les quedan 10 años en Aguascalientes todavía, mejor ya deberían, no sé, ya superar eso. Sí, ¿no? 10 años les queda. Pues, más. Más 20, 25, 13 años, Alex. Era 25, ¿no? Sí, no vamos ni a la mitad. Sí, no, y espérate, después de esos 25 se van a sacar algo más. Oye, pues sí, es que, ven, ahí va, yo creo que ahí va el proyecto Necaxa. digo. Zuleta nos va a decir algo. Que diga Enríquez. Sí, que se van a sacar algo más. Que fue el único que le hizo fiesta a la guarrada de Don Murdo. Pues usted pasado. Que anda haciendo comentarios impropios. bueno, les digo, ya será cuestión de otro tema. Si quieren, después en otro programa lo platicamos. Pero yo veo que ahí va el proyecto que habíamos dicho de hace 10 años que están en casa acá. Yo creo que ya apenas a estas alturas se ve un cambio generacional. Y lo digo en general, digo yo que trabajo en universidades, prepas, sí lo he visto. Entonces esperemos que sea cuestión de tiempo para que se dé el arraigo, pues era natural. Pero les digo, ya extenderemos ese tema en otra ocasión. Eso del arraigo también es un cuento que nos vienen vendiendo desde no sé cuándo, Brodeck. Por eso te digo, luego platicamos, amigo, porque ya es... Mira, si no salen bien las cosas el domingo, vamos a tener mucho. Al menos un par de semanas. De aquí al próximo partido, ¿no? Sí. Ahora esperemos que no tengamos tiempo de estar discutiendo esas necedades. Sí, ojalá. Así es, y que se cumpla la hazaña. La hazaña. Bueno, algo más. Bueno, ahora que dices de la hazaña. Bueno, la hazaña. nada más hay que puntualizar. Si bien en la liguilla pasada se perdió solamente un partido de ida en cuartos contra Atlante, en las tres series en realidad Necaxa tuvo que venir de atrás. Hay que recordar, con Atlante lo digo, perdió la ida en cuartos de final y después ganó la vuelta, ¿no? A Mineros sí. Se le ganó, pero Mineros en la vuelta nos tenía abajo. Y al final Necaxa vino de atrás, en 10 minutos, sí. Necaxa vino de atrás y con ese gol de Luis Felipe Gallegos avanzó. Y en la final, pues también Coras nos tenía en la lona y Necaxa vino de atrás para coronarse, ¿no? Vía penales. Sí. Oye, y esto es muy extraño, pero ¿te diste cuenta, Mordo, que en caso de terminar ya el torneo el domingo, Necaxa no fue capaz de ganar? O sea, sí ganó en el Victoria, pero no fue capaz de anotar primero en todo el torneo. Sí, una cosa bien terrible y pues que le dio como sabor, ¿no? A los buenos y a los malos momentos de Necaxa durante este torneo. Y vino de atrás en todos los partidos, en los que ganó, obviamente. El único que empató fue el de Mineros a un gol, ¿no? Los demás fueron 0-0. Pero siempre vino de atrás, entonces sí, es cierto, está acostumbrado a venir de atrás. Todo está planeado. Ahorita tenemos a Dorados donde lo queríamos. Sí. Ellos ya se ven en la final. Es más, sí, lo decíamos entre semana. Fuentes dijo que el portero este, ¿cómo se llama? Federico, era contención para para destantear al enemigo. En la entrevista, sí. Pues, va a destantear tanto a Bustos que va a poner a Nurse de portero. Miren, mal que bien, no, que Dorados, que su delantera, sí, ok, es una, la mejor delantera del ascenso. No, que Roberto Nurse, que lleva 13 goles. En la ida no nos hizo nada Roberto Nurse. Bueno, sí, puso por ahí el pasecito para el segundo gol, ¿no? Se secó Roberto Nurse, lo secamos. Y esperamos que así sea el domingo a él, de Prieto y a todos. A ese, todos miserable, ese miserable de Prieto. Me cae tan mal, pero maldito. Bueno. Ese maldito, ¿cómo no lo pateamos un día? Lo hubiéramos aventado nosotros el coche un día, Alex. Seguramente él fue el que nos aventó el carro. Yo sigo desconfiando de Lucio, de Alberto Lucio, ¿eh? Pero, malditos. Muchachos, superen los traumas. Nada más para agregar, tenemos las palabras entonces. Oye, nos preocupamos por Hurtado, que casi se lo llevan también. ¿Nosotros qué? Hurtado. Uno como sea. ¿Decías, Burdo? Decía, en un par de comentarios. Ahí ya está, ya debe estar ahí el post de las palabras que sacamos de la conferencia de Miguel de Jesús Fuentes. Y lo que nos menciona el portero Gallardo, que bueno, me llama la atención que cuando le preguntan el mensaje para la afición, lo primero que respondió al llamado y que hizo una buena entrada en el Victoria, lo primero que hace es pedir disculpas por ese mal primer tiempo y esperar que se haga mejor el trabajo en la vuelta, ¿no? Entonces, bueno, muy, muy, muy, no sé, muy buena vibra del parte del Chivo Gallardo. Esperemos que sí siga su buena racha allá en Culiacán. Pero bueno, ahí para que la hermandad esté al pendiente de lo que nos dicen los jugadores al final del partido. Y bueno, también, bueno, quería comentarles ahora que decías de, recordando aquel gol de Luis Felipe Gallegos, me tocó verlos a Pipe y a Dani Cervantes por ahí conviviendo en los pasillos del estadio con su familia, con sus chiquillas, con sus hijas. Un saludo para la familia, las familias de los jugadores que pues, también están aguantando vara con lo de la concentración y eso. Yo supongo que no será fácil estar lejos de sus, pues de los papás, de los esposos, de sus hijos que están ocupados con Necaxa. Pues bueno, que sean parte de la hermandad y que buena vibra para que también todo valga la pena y terminemos festejando todos juntos. Esperemos. Ya. Esperemos. Entonces, por favor. Por favor. Pues ya vámonos, porque si no, ahora sí se va a prolongar. No, toda la tarde hay que quedarnos. No, ya, espérate, podcast express como de rayo, como dice Alex. Y ya vámonos despidiendo con entramos con... Oye, pero ¿qué? Necesitamos decir, Murdoch, decir las redes. Decir las redes, ok. Decir las redes. Sí, sí, porque eso de andarlas ofreciendo no está padre. Entonces... Bueno, aparte dale. Fue como queja, ¿no? Tiene como 4 programas que no. Exacto. y Taker ya. Pero bueno, para que... ¿Quién fue el que dijo? Enríquez, ¿verdad? José Enríquez. Ya no supe qué dijo. Creo que sí fue el que dijo. Bueno, redes. Ok, decías, Mordor. Vas a dar tus redes, ok. Bueno, empiezo con... En Twitter, síganos en... Ya dalas, Mordor. Murdoqueras. Ay... Murdoqueras, tuvieras tanta suerte. Ya las está dando, Alex, ¿ya viste? Facebook. Facebook, Murdoqueras. Afición, hermandad, Murdoch las está dando. Ya, dale, te toca. No, perdón. Ya, repítelas porque aquí yo mi poca seriedad no permití que se escuchara. Adelante, compañero. Twitter, @ Murdoqueras. Facebook, Murdoqueras Cartoons, ahí los espero. Don Alex. A mí me pueden encontrar en @ Alex de Rayos en Twitter y en Facebook como Lex Fénix. Ok, un servidor en Twitter @ Gerardo Taker, ya saben, Gerardo Taker con K. Pasión Rojiblanca es en Twitter @ Pasión Rojiblanca, en Facebook / Pasión Rojiblanca, mail podcastpr@gmail.com y creo que ya, ¿no? Así es. Dijiste el... el Twitter de don Ricardo Sales? ¿O no? Ah, no, no, no. Es arroba Ricardo Sales Sky. Ese es el Twitter de Ricardo Sales. Como repetimos, nuestro invitado esta semana en la quiniela del podcast PR. Y que, como dice Murdoch, responde, marca favoritos, se ha portado en general bien. No nada más con nosotros, en general veo que a mucha afición le responde, ¿no? Entonces, ahora sí, decíamos, ¿con qué canción nos vamos de salida? Pues con una de ¿cuál es? Esperanza, ¿no? Esperanza y fe y ¡vive la vida! Napoleón, y sean felices con lo que con lo que tenemos. Lo bueno es que tenemos salud. Sí, Chepo. Ahí está, vámonos. Y tenemos medio boleto, no se les olvide. Con esa rola tan optimista. Así que bueno. Nada más, nunca lo dijimos, Alex Cruz no lo dijo. Este fue el episodio 54 del podcast PR. Es cierto. Vámonos, bye. Chao. Nada te llevarás cuando te marches. Cuando se acerque el día de tu final. Vive feliz ahora mientras puedes, tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar. Siente correr la sangre por tus venas, siembra tu tierra y ponte a trabajar. Deja volar libre tu pensamiento, deja el rencor para otro tiempo y echa tu barca a navegar. Abre tus brazos fuertes a la vida, no dejes nada a la deriva, del cielo nada te caerá. Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida luchando, lo conseguirás. Y cuando llegue al fin tu despedida, seguro es que feliz sonreirás por haber conseguido lo que amabas, por encontrar lo que buscabas, porque viviste hasta el final.